Empezamos este sábado y los tres siguientes, si todo va bien, lo tengo que conseguir. Es complicado, pero lo que va a ocurrir es que cada sábado vamos a poner una de las tres bandas que estarán el 1 de noviembre en Sastraca, en el encuentro de radios libres que organiza Irola Irratia en el citado Gasteche. Va a ser un fin de semana de talleres, de conversaciones, de programas, de conocernos entre toda la gente que hace radios libres en el estado. Pero hemos decidido que sea de una manera como más divertida, menos seria, y el sábado haremos un concierto en el que estarán Adur, Birkit y Bark. El primer programa va a ser dedicado a Birkit, que le llevo persiguiendo, como bien dice ella en el audio que vais a escuchar después, bastante tiempo. Me ha hecho un playlist de su viaje musical, de la música que escuchaba cuando empezó a escuchar música, de cómo ha ido evolucionando y cómo eso también ha hecho que evolucione la música que ha hecho con los distintos proyectos en los que ha estado envuelta. El que vais a ver el sábado 1 de noviembre se llama como ella, pero sin la E, Birkit, que es un proyecto iniciado en 2017, que sacaron un disco llamado Emen, en el que, vamos a decir, después de 6 años sin haber grabado nada, este disco tiene batería programada, es ella con la voz, es como más ella entrando en el rock. Luego ya sacó el Inertia, que es un discazo, que es como yo la conocí, y ahora ha sacado un EP que se llama Eros en Iriochak, que es bastante guitarrero, está muy muy bien, francamente. Pues bueno, entonces, y luego también tiene dos bandas que se llaman Oran, Tubo y Red Carmine. Y bueno, la idea va a ser que vais a escuchar ahora es dos canciones, perdón, tres canciones de sus proyectos anteriores que las voy a anunciar yo. Vamos a escuchar Aukera de Oran y Time and Expiring Date y Long Way Out de Red Carmine, que yo estoy convencido que Red Carmine me va a encantar. Y bueno, tras escuchar estas canciones le voy a dar paso acá a Birkit para que nos cuente su viaje musical, su implicación emocional con las canciones que aparecen en la playlist que ella ha escogido y que de alguna manera han influenciado, han informado la música que ha hecho en medio y después. Porque es de mi generación y reconozco que cuando le he oído hablar, yo creo que era mucho más joven que yo, y cuando le he oído hablar de la música y lo que escuchaba, pero coño, eso es lo que escuchaba yo. Efectivamente, no queda muy lejos el tema. Pero lo importante es eso, que va a estar con nosotros en el encuentro de Radios Libres del 1 de noviembre junto a Adur y junto a Bark. Y pues bueno, va a intentar que cada grupo haga lo que está haciendo ahora Birkit. Disfruta del programa y hasta el sábado que viene. erantzun zumeak dira gure aukerak. Thank you. Kaixo Pedro, bueno, soy Birkite y bueno, darte las gracias por haberme invitado a eso, a compartir estos 10 temas con vosotros, con Irola y Ratía. Estamos muy, muy, muy contentos de participar el próximo 1 de noviembre en el encuentro de Radios Libres. Y eso, es que ricasco por invitarnos. He grabado, bueno, he mandado 10 temas, poquito, no sé, lo que llevo haciendo años y años y años en mi cabeza, clasificando las canciones, las miles de canciones que he escuchado, y he dicho, he aprovechado para hacer un poquito un resumen, ¿no?, de lo que ha sido mi vida, y cada canción representa una etapa en mi vida musical. Y nada, espero que os guste escucharlo. La primera que he elegido es Alanis Morissette, fue la primera influencia femenina que tuve en el mundo del rock, porque me identifiqué un poquito con ella, ¿no? Por la edad, o por, no sé, yo tenía 19 años y ella 25, así, no me acuerdo. En el 95 y sacó Jagged Little Pill y fue, no sé, le echó narices y salió del pop, ¿no?, que hacía hasta entonces de teenage star, ¿no?, y salió al rock y mezcló un poquito de rock y de canciones o de cantautora en ese disco y bueno, pues me gustó mucho este temazo y creo que representa un poquito, ¿no?, la inmersión de la mujer en el alternativo de aquel entonces, ¿no? Ya teníamos a Hall y a El Seven y todo esto, pero Alanis era como más personal, ¿no? Y es una pena porque no siguió por este camino, ¿no? Se tiró más a lo emocional, ¿no? A las canciones emocionales. También pecaba mucho de hacer terapia en canciones, eso no le vino nada bien. Y empezaron a infantilizarla también, la escena de aquel entonces. Hoy en día yo creo que hubiera sido diferente. Pero en aquel entonces le infantilizaron mucho a Alanis y al final se perdió. Se perdió, bueno, en el mainstream, ¿no? Y esta canción, pues eso, me animó un poquillo a escuchar más rock, ¿no? A meterme un poquito en ese mundo. Ya había escuchado a Cranberries con 18 y me encantó Zombie, me encantó la fuerza de Zombie, sobre todo me encanta la fuerza de Dolores o Riordan, me llenó algo ahí y fue un poquito por ahí, ¿no?, que empecé a querer hacer música con Dolores y Alanis. Y el siguiente grupo, la segunda canción, el segundo tema que vais a escuchar va a ser Radiohead, que son, digamos, mi grupo base, ¿no? Ahí han permanecido toda mi vida ahí, estos 25 años de vida musical. Radiohead fue la primera guitarra que me enamoró, ¿no? Steve Greenwood. Y esta canción, Lorgy, es del disco Pablo Honey, del primer disco de Radiohead, que triunfó con Creep, ¿no? Pero Creep está tan rayada y tan desfigurada ya que no la quería poner, pero Creep realmente me atrapó. Pero Lorgy fue, digamos, la razón por la que quise tocar la guitarra eléctrica. Si escucháis luego esas líneas, esa, no sé, esa melancolía, ¿eh?, ahí oculta, ¿no?, en esa guitarra, como cantándolo al amor, ¿no?, al desamor, ¿no?, porque en realidad la canción va de olvidar a alguien. Y eso ha marcado un poquito más mi trayectoria, ¿no?, esas guitarras tristes, pero dulces y melancólicas. Y ahí fue donde dije, yo quiero hacer esto. Fue con Radiohead y luego pues eso, escuché todo lo que trajeron y he aprendido mucho de ellos, la verdad. A nivel vocal y a nivel melódico y guitarra. Y en aquella época estaba escuchando pues eso, lo que era el Brit. De aquella época me molaba mucho The Verve también, que no la he puesto. El grupo de The Verve. Me gustaba mucho Elástica o Blur. O bueno, un montón de grupazos. Ocean Colour Scene. que había pues, entonces, Oasis también, cuando era Oasis, ¿no? Cuando eran genuinos, ¿no? Al principio, los dos primeros discos. Y esto marca un poquito mi época Brit. Estuve viajando a Londres y a Edimburgo mientras estudiaba filología inglesa, trabajaba en verano allí con 20 años, 21, 22, 23. Y me iba todos los veranos y me iba allí a los clubs de música a bailar con alguna amiga y allí bailábamos ahí Brit, estaba guay. Y el siguiente tema está muy unido al Brit porque son británicos, pero ya es cuando empezó mi etapa cañera, ¿no? Es Skankanansi y la voz de Skin, que es la puta ama, sin, sin comparación. Skankanansi me atrapó por la voz, claro. Me atrapó porque era fuerte y en aquel entonces yo empecé a escuchar ya alternativo, digamos, más duro, que son los siguientes temas, pero Skankanansi me atrapó por la voz y por la fuerza, ¿no? De Skin, ¿no? Aquella tía alta, delgada, negra y calva, ¿no? Que transmitía mogollón de emoción, de rabia y de pasión, ¿no? De amor también. Y este tema fue el primero que escuché de ellos y luego ya, pues eso, me devoré los tres discos que entonces escuché de ellos. Luego ya no he vuelto a seguirles, pero los vi hace poco en la Fever y recordé, ¿no? Todo aquello, está guay. En su tiempo los vi en la Jam de Vergara, no me acuerdo en qué año, en el 99 creo, no sé, por ahí. Y eso, y Wick, y su fuerza, ¿no? Y luego también hay temazos de Skankanansi, como... no me acuerdo ahora. No me viene el nombre, pero bueno, otros dos que escuchaba mucho también. Uno decía Only You y el otro... Hedonism, me gustaba mucho, Hedonism también. Y esa etapa concluyó con Pearl Jam, que es el siguiente tema, Rearview Mirror, ¿no? Pearl Jam marcó un antes y un después. Ya me fui de Gasteiz, que es mi ciudad de origen, y conocí a Gong, el bajista de Orán, de mi primer grupo, y me vine a Bilbo a vivir. Y Pearl Jam fue el nexo, ¿no? Que nos unió a Gong y a mí, bajista y guitarrista, y bueno, lo encontré en un anuncio buscando gente para un grupo y él leyó las referencias que estoy diciendo ahora, son las que puse entonces, y nos encontramos, ¿no? Y ahí fundamos Eorán y Red Carmine en Bilbo ya. Y esta canción fue un poquito ese nexo, ¿no? Ese link que teníamos Gon y yo. Y Rearview Mirror me transmite muchísimo, mucha intensidad. Pearl Jam, para mí, la voz de Eddie Vedder y las guitarras, no sé, era también lo mismo, ¿no? Era fuerza, pero a la vez emocional, ¿no? Pearl Jam. Y un poquito, pues eso, el descubrir el Bilbo de aquel entonces, en 2002, que realmente era lo que yo buscaba, porque en Gasteiz no encontraba ese ambiente, ¿no? Alternativo, grunge, que yo quería vivir. Y por aquel entonces empecé a escuchar eso, Pearl Jam y qué más. Alice in Chains, Nirvana y me gustaba mucho, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Uf, estoy fatal. ¿cómo es la canción esta de Stone Temple Pilots? Me encantaban también. Luego vinieron Deftones y toda aquella movida súper masculina de aquel entonces, ¿no? Y aprendí muchísimo con ellos. Son, digamos, yo creo que es lo que más he aprendido en el rock así masculino, los mejores, ¿no? De aquella época. Y eso. Y luego he puesto, después de Pearl Jam, he puesto Amasei. Amasei lo he puesto en representación de de la música de la euskal escena, ¿no? De aquel entonces, que junto con estos grupos que os digo, Betty Mugan, ¿qué más? Amasei, Betty Mugan, bueno, y Toiz ya venía escuchando, fueron mis primeras influencias, euskaldunes. Betty Mugan me gustó muchísimo también. Luego vino Lisabo, después, que no he puesto aquí porque no cabe, pero Lisabo también fue una gran influencia y influyó mucho en el sonido de Orán. Amasei, para mí, fueron, pues eso, unos... Lo más... El hecho de mezclar el inglés, ¿no?, con el euskera, para mí era... Yo entonces estudiaba filología inglesa y quería ser traductora de inglés a euskera y de euskera a inglés, y para mí... pues fue, pues, como, no sé, conectar con ellos por medio de las letras que escribían y también por todas las influencias que traían de fuera, porque en aquel entonces en Euskal Herria no apenas en Araba y en Vizcaya, apenas, bueno, más bien en Araba, ¿no?, que estaba yo todavía en Gasteiz, no se escuchaban las influencias que podían tener los de Guipúzcoa, ¿no?, los guipuzcoanos, que traían mucha influencia. Me refiero a Betty Mugan, ¿eh?, porque Amasei era más bien de aquí. Pero Betty Mugan trajo un sonido muy inglés, ¿no? Y Amasei lo complementaba, ¿no?, con esa furia, con esa rabia, ¿no?, que transmitía. A Betty Mugan era igual más melódico. Y hoy en día sigo escuchando a Amasei, enamorada siempre de sus temas, de sus discos y de sus directos. Los vi en el Kutxa Beltza hace 2 años. Sí, en el 23. No, en el 22. No me acuerdo. En el 23, creo. Sí, en el 23. Y lo he seguido también a ¿cómo se llamaban luego? Zein también, que vinieron después de Amasei. Varios de ellos tocaron en Zein y me gustó mucho lo que hicieron. Y representa un poquito, pues eso, pues mi personalidad, mi identidad en la escena. Muy anglosajona, ¿no? Siempre, y eso, esas influencias noventeras. Y luego he mandado Underworld, Born Sleepy. Esto lo he puesto porque siempre, aparte del rock alternativo y el indie, siempre ha estado la electrónica ahí, debajo de todo, ¿no? Y tuve unos años muy, muy de escuchar esto, bueno, que es un temazo y además me transmite muchísimo, muchísimo. O sea, cada vez que escucho esta canción se me enciende algo dentro, porque en aquel entonces creo que, Trainspotting, la película Trainspotting, está rodada en Edimburgo, y Edimburgo para mí es una ciudad, bueno, pues eso, estuve trabajando allí y con 23 y Edimburgo y Trainspotting y Underworld y todo esto me trae, es mi juventud, ¿no?, digamos. Y también porque en aquella época escuchaba mucho drum and bass, es cuando empecé, digamos, a salir un poquito de rock, y escuché mucho Proper Heads y Fatboy Slim y Asian The Foundation, que empezaron con el primer drum and bass, que era no era tan rápido, ¿no? Era más más basado igual en la batería orgánica y en el bajo. Y Underworld no es drum and bass, pero sí, digamos, que estaba en el pack, ¿no? Y me he quedado con esta canción porque a día de hoy todavía me sale en el Instagram y me pongo a llorar, ¿no?, cada vez que escucho esta canción. Fue una pasada, fue una pasada. Y casualmente, pues eso, luego contaré que he vuelto, ¿no?, un poquito a la electrónica en estos 2 años. Y como referencia la he puesto ahí, ¿no? Pero sí resume mi etapa Brit, mi última etapa Brit. La primera la definió, como he dicho, el Britpop o el Britrock, y la última etapa, la electrónica. Y me encanta esa canción. A ver. Bueno, salimos de Eorán empezó en el 2003 y acabó en el 2008. Y en esa etapa en Eorán, pues eso, se plasmó un poquito todo lo que os he dicho. Todos los grupos que os he dicho se plasmaron ahí. Y en el 2009 empezamos Red Carmine, el batería, bajista y yo, en Eorán. Nosotros tres formamos otro grupo llamado Red Carmine, que estaba más basado en el shoegaze, porque en aquel entonces, no lo he puesto aquí, pero en aquel entonces ya empecé a escuchar a Sonic Youth, ya Yo la Tengo, a Dinosaur Jr. y cosas así. Escapaban un poquito ya del grunge y me metían en otro rollo. Y de My Bloody Valentine y cosas así. Y de repente llegué a Blonde Redhead, ¿no? Que era maravilloso, si es mi segundo grupo base, ¿no? Digamos, Radiohead y Blonde Redhead. Es mi segundo grupo base, más que nada por la voz y bueno, todo, la guitarra y la batería. Y fue con este disco, con el 23 de Blonde Redhead, que empecé una nueva etapa, más melódica, más vocal, pero y con guitarras más, digamos, más pausadas, ese shoegaze. Y ahí nació Red Carmine, que grabamos los tres, grabamos un CD, un disco, bueno, corto, en el local mismo. Lo tenéis en Bandcamp. Eorán también está en Bandcamp, todo lo de Eorán, que fueron tres trabajos. Y Blonde Redhead resume un poquito mi independencia, mi madurez, ¿no? Una etapa, un descanso de lo que es todo el rock alternativo y indie, y empezar un poquito a tranquilizarme y a escribir más despacio y a cantar más despacio y a prestarle más atención a las armonías. Y ahí está, Red Carmine y Blonde Redhead, que viene un poquito también el nombre del grupo, ¿no? Quería un nombre con dos palabras que representara algo femenino y se me ocurrió Carmín Rojo. Empecé en aquel momento a pintarme los labios de rojo, hasta hoy. Y eso, y Blonde Redhead 23, que sale un poquito. Ellos también cambiaron mucho con este disco porque venían de ese post-rock maravilloso, experimental, maths rock también, hacían de todo. Y en 23, en este disco, cambiaron a programación, ¿no? Cambiaron a samplers, metieron un mogollón de samplers, la batería es increíble, rápida, pero manteniendo las líneas shoegaze ahí. Esta canción y otra del disco, bueno, todas me encantan, pero otra, Doctor Strangelove, también me encanta, la melodía. Suena muy, muy a película italiana, ¿no? De los 70, me recuerda mucho esa canción. Esta no, la de Doctor Strangelove. Y ellos son, de hecho, de descendencia italiana, ellos dos, Amadeo y ¿cómo se llaman? Son dos gemelos, son un par de gemelos italianos. Y ella, Kazuma Kino, que es japonesa. Bueno, son todos estadounidenses, pero de raíces italianos y japonesa. Y bueno, maravillosos. Los he visto hace poco en Atabal de Biarritz y fue increíble. Están ya, que tendrán 55 años, no sé, por ahí, más, igual, 58, no sé. Y están maravillosos. Y eso, y después de Blonde Redhead he puesto a Warpaint. Warpaint es un grupo de mujeres estadounidenses, ahora mismo no me acuerdo de dónde. Son increíbles musicalmente. Yo las descubrí justo empezando a escribir Birkit. Es el grupo que igual define mi primer disco de Birkit. Aunque no es lo mismo, la base, sobre todo el bajo y las voces, están ahí. Escuchaba mucho Warpaint, igual que escuchaba Jane Cloher o, o Laura Marling. En aquel entonces escuché a saco de mujeres, por eso Birkitt empezó un poquito. Fue mi cambio a escuchar solamente mujeres. Me centré muchísimo en escuchar. Ya conocía a Portishead y todo esto, pero escuché más a Beth Gibbons y escuchaba muchas mujeres, muchísimas. Y Warpaint fue, digamos, la base para el sonido de Birkitt, con idea de llevarlo a grupo, ¿no? En el futuro siempre tuve la idea de llevar a Birkitt a un grupo, aunque el primer disco lo grabé sola, con guitarra eléctrica y un poco de bajo que metió Gon de Oran. Y piano, toqué el piano. Y entonces, eso decía, que Warpaint representan para mí la excelencia, ¿no? A nivel guitarra, voz, batería, bajo, son mujeres que realmente considero han alcanzado lo que muchas intentamos, llevamos años intentando conseguir, que es que no se compare o no se diga, ¿no?, que somos mujeres y lo hacemos igual de bien. No, es que no hay diferencia. Cuando escuchas a Warpaint no pones en duda nada. O sea, no hay diferencia género, masculino, femenino, porque creo que, bueno, a lo mejor es para mí, ¿no?, este grupo personal, ha habido muchas otras mujeres que han tocado así, ¿no?, pero para mí es la excelencia. No puedo compararlas, ¿no?, con nadie, ni decir lo han hecho tan bien como los hombres, ¿no?, porque siempre lo hemos hecho bien, ¿no?, pero no nos han escuchado igual, ¿no?, o no nos han tratado igual, y esto sigue todavía. Pero bueno, eso, Warpaint. Esta canción, Beatles, me transmite mucha sensualidad también. Hay algo de eso en Birkitt, ¿no? En Birkitt siempre ha habido, tanto en letras como en, no sé, en esencia, ¿no? Siempre ha sido, digamos, Birkitt llegó con muy emancipación a nivel mujer, ¿no? El decir, bueno, ya está, ya soy yo otra vez, ¿no? He vuelto a mis veintitantos cuando empecé a hacer música, y Birkitt fue una vuelta a eso, ¿no? Después de digamos, vivir en un mundo de hombres, ¿no? Musicalmente hablando, me movía con hombres siempre, con chicos de mi edad. Luego fui madre también, pareja, madre. Y Birkitt vino a ser reinventarme como música y como persona. Y descubrirme como mujer, ¿no? ¿Cómo puedo seguir haciendo esto yo sola? Y Birkitt fue eso. Y Warpaint fueron, pues, una increíble influencia para mí en eso. Pasamos, bueno, Beatles, que me encanta, ¿no? Que las letras, y me encantan las voces, me encanta el ritmo de la canción. Y pasamos a los penúltimos. Lo miro. Nudo Zurdo. Nudo Zurdo ha sido vuelta a escuchar a... Bueno, se me pasó la etapa de escuchar prácticamente todo mujeres. Y en el 2023 empecé a escuchar... No, en el 2021, creo. O 22. Empecé a escuchar Nudo Zurdo. Y me enamoré de Nudo Zurdo, de sus letras, de su voz, de los temas. Escuché toda su discografía durante 2 años, y yo creo que de ahí salió un poco Eros en Eriotza, que aunque no sea el mismo sonido, que no quería yo que lo fuera, mis guitarras están muy basadas en Nudo Zurdo. Vuelvo a tocar la guitarra en Eros en Eriotza, vuelvo a ser guitarrista, ¿no? Porque en Birkitt Emen y Birkitt Inertia me centré mucho en la voz. Y en Inertia, precisamente, delegué mucha guitarra en Mikel, mi compañero de grupo. Y en Eros en Eriotza he vuelto a tocar como tocaba en Eoran, como tocaba en Red Carmine. En Red Carmine era yo la única guitarra. Luego llegó en el segundo trabajo, que no está grabado, de Red Carmine, llegó otro guitarrista, pero era más guitarrista yo entonces en Red Carmine que lo que he sido en Birkitt, digamos. Y entonces en Eorsen Eriotzak he vuelto a ser guitarrista y mucho de Nudo Zurdo ha quedado ahí, las melodías de Nudo Zurdo. Y luego la esencia en sí, ¿no? Esta canción Viaja hacia mí, que resume un poquito también lo que inspiró a Eorsen Eriotzak, ¿no? Que es el desamor, ¿no? El desidealizar el amor para centrarte o para creer en el amor verdadero. Y no me refiero solo al romántico, el amor familiar, el amor amistad, el amor propio, el amor compañero, el real, ¿no? El maduro. Y Viaja hacia mí fue un poquito la base de todo esto, ¿no? Y el decir, bueno, ahora que ya no te sirvo, porque fue más o menos Filia, está basada en esta canción, ¿no? Filia habla de amistad y de cómo sufrí, pues por eso, por sentirme utilizada por alguien. Y lloré mucho con esta canción, la verdad, con Viaja hacia mí, porque ya no te puedo servir, ahora que ya no te puedo servir, ¿no? Y cómo pierdes una amistad. Que apreciabas mucho y que eso pues inspiró Filia, ¿no? Por lo menos la letra de esta canción. Y Nudo Zurdo, que les he visto también en Gijón el año pasado y que me encantan, me siguen encantando, son oscuros pero a la vez sinceros y me encanta la sonoridad de este grupo. Y para finalizar, pues he vuelto un poquito, y esto sí, desde el 2023 vengo escuchando electrónica. Estoy saliendo un poquito del rock, ya llevo 25 años haciendo rock. Y salgo un poquito del rock y yo creo que a día de hoy todavía no he hecho nada, ni tengo ahora cómo, ni por dónde empezar, pero creo que voy a ir un poquito tirando. Bonobo es un artista que admiro, que me encanta, no solo por... Hay muchas formas de hacer electrónica. Y yo siempre he dicho, a mí la electrónica hay muchísimos temas que son prácticamente todos iguales. O sea, no soy experta en electrónica, para mí son muchos temas iguales. Pero Bonobo tiene algo y yo creo que se centra en la voz, ¿no? Tiene una voz melódica que no canta él, se sirve de cantantes, ¿no? De intérpretes. Y esta canción, No Reason... Nick Harris, creo que es, no me acuerdo ahora. Lo miré anteayer, pero no, se me ha olvidado. Tengo una memoria ahora ya de pez. Nick Harris, creo que se llama, el cantante. Y luego en directo también lo canta una mujer. En un directo de Kex que he visto, afroamericana, que tiene una voz increíble. Y esta sí que no me acuerdo el nombre fijo. Y Bonobo tiene eso, el bajo, ¿no? El bajo, él toca el bajo y luego programa y me tiene loca, estoy flipando muchísimo y esta canción es una muestra de ello, ¿no? Me hace volar esta canción cuando la escucho y me gustaría, en el futuro me gustaría tirar, no sé cómo, ni si va a ser Birkitt, ni qué va a ser, ¿no? Pero me apetece mucho. Aprender a hacer esto y por eso la pongo aquí, porque puede que sea mi próxima etapa, no lo sé, de momento estamos súper contentos con ellos en Eriotzak y tocando en directo. Hemos presentado el LP desde diciembre a junio y hemos tocado en sitios que me han encantado y que he buscado. Cuesta mucho encontrar sitios para tocar hoy en día, sobre todo este tipo de música, ¿no? Porque hoy en día parece que todo es, no sé, será que me hago mayor, pero veo un mogollón de gente joven tocando y la verdad es que creo que faltan espacios para veteranos, ¿no? Como nosotros, cuarenteros, cincuenteros. Me ha hecho mucha ilusión que nos llamarais, Pedro, que nos dijeras para tocar en Irola. Con Irola Irratia en el encuentro de Radios Libres en Sastraca, el 1 de noviembre, en Portu, en el Gasteche. Y seguimos ahí, seguiremos componiendo como Birkitt y haciendo caña, que nos gusta mogollón a todos, pero a la vez, paralelamente, me apetece mucho cantar otra vez, cantar como cantaba antes, con tomarme más tiempo, ¿no? Y cantar desde el corazón realmente, en silencio, ¿no? Con una base o con algo, no sé. Y eso os cuento, esas han sido las 10 canciones de mi vida. No sé si se ha entendido y bueno, algunas cosas no me acuerdo, claro, pero llevo muchos años haciendo esta lista en mi cabeza. Mira, por fin he tenido la oportunidad de hacerlo físico, ¿no? Y eso, es que ricasco y espero que nos lo pasemos guay en el encuentro de Radios Libres. Muchas ganas de ver todo aquello y de conocer a gente y hasta siempre. Es que ricasco. Pedro, especialmente por estar ahí, que llevas ya unos años detrás de Birkit, y por tu paciencia y por toda esa emoción que desprendes. De verdad, es maravilloso cuando te encuentras con gente y no eres el primero que me encuentro. Que bueno, yo misma soy muy fan de la música, ¿no? Y de la esencia de las canciones y todo. Y es una gozada ver cómo vives la música, ¿vale? En Amuxu Handi Bat, de parte de todos, de Mikel, de Pachi y de Claudio, que son maravillosos y me acompañan y espero me acompañen en el futuro. y eso, es que ricasco y hasta el 1 de noviembre. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Till you die, but it's still a lie. Love. Thank you.

intentando salir de aquí. Estoy intentando que consiga reír. Te estoy decepcionando, cansada de mí. Ahora que yo ya no te puedo servir. Told you so.